Muchísimas gracias. Llegue el saludo a ti, al resto del colectivo y a la audiencia. Los servicios sanitarios se fortalecen desde el perfeccionamiento del programa del médico y la enfermera de la familia para que esté en consonancia con la política de atención para ese sector vigente en Cuba. Sobre esa premisa se confiere prioridad a uno de los derechos elementales como componente esencial del bienestar humano y uno de los objetivos estratégicos del desarrollo, asegura el licenciado Arnaldo Jordi Clemente, director general de Salud Pública en Vertientes. Estamos trabajando fuerte el programa de funcionamiento del médico y enfermera de la familia, implementando un grupo de medidas nuevas del propio programa que la hemos ido socializando en todo el territorio. Importante también el trabajo con las naciones políticas y de masa en el terreno, en las comunidades, en las circunscripciones, para realmente seguir transformando los indicadores de salud que nos dé un nivel superior hoy en los indicadores que incluso tiene hoy el municipio. Por esa razón se dedican esfuerzos y recursos al avance y consolidación del sistema de salud, caracterizado por los principios de gratuidad, accesibilidad y atención integral, con alcance a toda la población, tanto en zonas rurales como en la ciudad, señala Jordi Clemente, pero sin estar exentos de las consecuencias negativas de las restricciones hegemónicas de Estados Unidos contra el país. En todas las medidas de reducción del bloqueo, que realmente tiene un impacto negativo en que tengamos un grupo de insumos médicos y medicamentos que hoy no lo tenemos, nos lleva a seguir trabajando con nuestro sector, a seguir perfeccionando el trabajo político ideológico, a ver que realmente la razón de ser son nuestros pobladores, son nuestros vertientinos, lograr los indicadores que estamos esperando, y realmente hay que buscar todas las alternativas. Nosotros sí no podemos decir de que si una persona está enferma, necesita de un médico, necesita una enfermera, necesita una línea de medicamento, no podemos decir no la tenemos. Tenemos que decir, tenemos que buscar variantes, porque nosotros tenemos también que explotar la medicina natural y tradicional, que está en uno de los lineamientos del octavo congreso del partido, que aún no hemos sido capaces de cumplir al 100%, y realmente esa es una línea menos costosa, más asequible a la población y que realmente podemos seguir trabajando. Los déficits de medicamentos e insumos para garantizar una atención de excelencia a los pacientes marcan la calidad de los servicios en las instituciones y en ese complejo contexto el cumplimiento de las responsabilidades desde los grupos y equipos básicos de trabajo tiene un significativo impacto, explica el directivo vertientino. Nosotros hoy sumamos más, nos preocupa los que más sumamos, por lo tanto seguimos comprometidos con la obra de revolución y la salud de Vertiente sigue adelante y seguiremos victoriosos en el ejemplo del comandante, nuestro presidente Díaz-Canel, que para nosotros este ejemplo es un orgullo, la continuidad de nuestro presidente Díaz-Canel, que todos los días está allí, nos está dando enseñanza, nos está llamando a hacer la ciencia y la innovación. No podemos estar como personas, como profesionales inertes, hay que transformar, hay que buscar soluciones efectivas a los problemas que hoy tenemos. El ejército mío sigue todos los días la continuidad de mi presidente Díaz-Canel y seguimos adelante. La labor de los especialistas y profesionales del programa de medicina familiar en los consultorios es fundamental para propiciar la calidad de los servicios y la satisfacción del pueblo, que por tanto impone continuar consolidando el desempeño en el programa materno-infantil, aún con las carencias financieras y de recursos objetivas de hoy, aseveró Arnaldo Jordi Clemente, director general de Salud Pública en el municipio al centro sur de Camagüey. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.